Yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. El nombre del Señor que nos permite llegar hasta usted con el propósito de bendición. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema: fuimos escogidos para el placer de Dios. Cuando nos referimos que después que Dios nos ha escogido, lo hacemos para que Dios se sienta totalmente complacido del llamado que ha hecho a nuestras vidas, como lo hemos tratado en otras ocasiones. En esta ocasión vamos a leer dos textos suma importancia para nuestro tema de hoy. El primero lo encontramos en el capítulo 1, versículo 4 del libro de los Efesios, y dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Debemos entender que Dios nos ha escogido para Él, como hemos dicho, sentirse complacido con nosotros, con nuestro peregrinaje, con nuestro llamado en esta tierra, con el propósito, como enseñó Jesús y el Padre nuestro, de que los creyentes debemos santificar el nombre de Dios. Y uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado a santificar su nombre es porque Él ha escogido un pueblo a través de Cristo llamado Iglesia, para que tenga en esta dispensación de la gracia la prioridad de en ese llamado poder glorificar a Dios. Aquí el apóstol San Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Éfeso y le dice acerca de la importancia de ese llamado. Dios tenía presente a cada uno que llama a que viva en una vida santa, es decir, una vida apartada, sin contaminación de ningún elemento que pueda manchar o dañar esa vida verso lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios lo haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En este verso encontramos que Dios nos coge, Dios nos llama para su propio placer, y esto Dios se siente complacido cuando los creyentes estamos gozando de esa vida de santificación y de esa vida de verdad en dirección del Espíritu Santo. Debemos entender algunos elementos esenciales de estos versos, y uno de ellos es que no, los creyentes fuimos escogidos para el placer de Dios. Es por esto que entonces los creyentes debemos de vivir una vida de santificación y una vida de consagración. Este es el primer propósito de Dios para nuestra vida. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no entendamos esto de la vida de Dios, no vamos a tener sentido si no entendemos que fuimos escogidos para Dios sentirse complacido con nuestra vida. Todo comienza con Dios después del nuevo nacimiento. No comienza con usted ni conmigo, comienza con Dios. Dios nos ha escogido para que le glorifiquemos y le representemos en esta tierra. A usted y a mí le engendraron en este planeta para que Dios pueda amar y disfrutarlo a usted y a mí. Así usted podrá amar y disfrutar también de Dios. Usted fue creado y escogido para una relación con Dios. Dios sabe todo sobre ti, Él te ama. Él quiere que tú también le conozcas y le ames. A veces nos acercamos a Dios sin el interés y la necesidad de entender de que Dios nos ha escogido a través del amor para que le amemos con amor. Es por ello que en vez de vivir una vida espiritual, entonces vivimos una vida religiosa. Y todo basado en una sola palabra: culto. Una palabra mal usada en estos días. Cuando Jesús en el Evangelio según San Juan, que vamos a leer en su capítulo 4, versículo 20 al 24, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Para muchas personas, su entendimiento de culto se reduce a lo que pasa los domingos en su congregación. Jesús definió el culto de una forma diferente, según le habló aquí a la mujer samaritana, y según también habla en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 22, versículo 35 al 39, donde dice eso de la siguiente manera: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseñó que amar a Dios es el primer propósito de tu vida. Esto es lo que significa el culto. Culto significa vivir una vida donde Dios se sienta complacido. A veces confundimos el culto con música, con alabanza, con oración, con predicación, con ofrenda. Y es verdad que todo esto son elementos de una reunión espiritual, pero el verdadero culto es lo que pasa en tu corazón. Expresar tu amor a Dios es vivir tu vida para agradarle a Él. En síntesis, podemos entonces decir que el culto es mucho más que ir a la congregación. Culto es el estilo de vida de amar a Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida de culto? Una vida que agrade a Dios. Algunos se preguntan: ¿cómo podría yo llegar a tener una vida íntima, una vida de relación con Dios, una vida que agrade a Dios? Los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos, Pablo nos explica todas las cosas hermosas que Dios hizo por nosotros. En el capítulo 12, Pablo explica exactamente lo que significa vivir una vida de culto donde Dios se siente agradecido. Y esto lo notamos claramente, hermano, cuando en nuestra Biblia podemos leer y podemos estudiar lo que para Dios significa que nosotros vivamos una vida donde Él se sienta complacido. Te invito para que usted abra su Biblia en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, donde leemos: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El primer paso para vivir una vida de culto que agrade a Dios es ofrecer y dedicar tu vida completa a Dios. Eso significa estar dispuesto a hacer con tu vida todo lo que Dios te pida, incluso antes de saber qué es lo que te va a pedir. Ofreciendo tu vida a Dios es la primera parte del culto. El culto es una dedicación voluntaria de tu vida a Dios. La Biblia dice: presenten sus cuerpos. Significa ofrecer, dar voluntariamente. Por supuesto, Dios tiene el derecho de exigir que viva para Él, pues tú no estarías viviendo si Él no hubiese decidido escogerte y crearte. Pero como Dios quiere que tú le ames voluntariamente, Él te deja elegir. A veces las personas del mundo ven y piensan que los creyentes en Cristo adoramos y vivimos para Dios por miedo, obligación o presión. No es así, para nada. Si uno no siente el deseo de adorar y vivir para Dios, eso muestra una cosa: la persona no entiende mucho lo que Dios le ama. Si entiende lo mucho que Dios ha hecho por ti, al instante va a querer ofrecer el resto de tu vida para vivir para Dios y su propósito, no para tus planes y tus sueños. El culto es una dedicación práctica de tu vida a Dios. Ofrezcan sus cuerpos, nos dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué Dios quiere nuestro cuerpo? Sin tu cuerpo no puede hacer mucho en el mundo. Dios nos dio un cuerpo para estar en este mundo y relacionarnos con lo concreto. Afortunadamente, no vamos a tener este cuerpo para siempre. Dios nos va a proveer uno nuevo cuando pasemos a la eternidad. Pero mientras estemos en el mundo, Dios nos exige la consagración para que entreguemos nuestros cuerpos y nuestros miembros, según lo que nos dice también Romanos en su capítulo 6, versículo 13, que leemos de la siguiente manera: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense a ustedes mismos como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Eso es lo que Dios nos exige como creyentes en nuestro diario vivir, en nuestra vida sobre la tierra. Dios nos dice: ofréceme tu alma, ofréceme tu espíritu. Si tú entregas tu cuerpo, significa que está actuando. ¿Ha escuchado a alguien decir: no puedo venir a la reunión esta noche, pero estaré en el espíritu? Esto no es verdad. Eso es un decir del alma. Tu espíritu no puede estar ahí mientras tú estás viviendo. Tu espíritu estará en el mismo lugar de tu cuerpo. Si tu cuerpo no está, tampoco está tú. Consideramos la enseñanza de Primera de Corintios, donde también podemos aprender algo de gran significado y de bendición para nuestras vidas espirituales. En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia una enseñanza que podría quedarse en nuestras vidas para crecer y vivir para el placer del Señor. En el versículo 19 del capítulo 6 al 20, el apóstol San Pablo le habla a ellos de esta manera: o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no de ustedes, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La adoración es una consagración completa de tu vida a Dios. Ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? En el mundo, Dios se sacrificó por ti al enviar a su Hijo Jesús a morir por ti. Porque el sacrificio de Él hizo posible que en Él se llevaran todas nuestras maldades, rebeliones, dolencias y pecados. Él sacrificó su vida. Ahora será capaz de vivir con Dios por siempre en la eternidad. A cambio, Dios quiere que le dé tu vida a Él. Él solo te pide para hacer lo que Él ya ha hecho por ti. Sacrificio significa una consagración completa a Dios. A menudo, cuando pensamos en un sacrificio para Dios, pensamos en algo muerto. Dios no te quiere muerto, Él te quiere vivo. Él quiere que viva para Él. La consagración es una adoración momento a momento, es algo de toda la vida. La Biblia dice que cuando ofrezco mi vida a Dios voluntariamente, práctica y completamente, y cuando me consagro a cumplir con Él el propósito por el cual Él me creó, el resultado es que mi vida es santa y agradable a Dios, y que también es tu acto espiritual de adoración. En muchas congregaciones, adoración es música. La adoración es mucho más que solo música. La adoración es lo que sucede cada vez que vive para complacer a Dios. Hay algunos que piensan que solamente con una vida pseudo y una vida de altas y bajas pueden con ella Dios sentirse complacido. Un primer principio del cual hemos hablado, que la adoración es una consagración completa de tu vida a Dios. Un segundo principio es que el creyente tiene que tener en cuenta lo que se llama la impermeabilidad. Para agradar a Dios necesita ser impermeable. Tu vida de las influencias negativas y pecaminosas del mundo. Ser impermeable no es aislarse, sino guardarse para Dios. En Romanos, donde leímos en el capítulo 12, en el versículo 2, dice claramente: no se conformen a este siglo, no te haga visible. Con otras palabras, vuélvete impermeable ante las cosas del mundo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense, es decir, háganse impermeable por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos al mundo. Conformarnos al mundo quiere decir tomar el molde del mundo. La mayoría de los cristianos ven hacia uno de los dos extremos cuando llegan a relacionarse con el mundo, o aislarse o hacerse igual que el mundo. Debe aprender cómo vivir en el mundo sin dejar que el mundo te controle. Y esto lo puede lograr a través del principio de la impermeabilidad. Hacemos o comparamos esto con el pez, que aunque vive en los más profundos de la mar, aunque se agita en las aguas de los mares, y siendo la agua salada, al cocinar, al comer el pez, tiene que echarle la sal. El pez es impermeable mientras se encuentra en el agua. El agua salada no puede darle sabor al pez, porque en él se aplica el principio de la impermeabilidad. Así somos los creyentes delante del mundo, delante de la carne, delante de Satanás. Tenemos que ser impermeables ante cualquier situación que quiera dañar nuestra relación con Dios, para que Dios no se sienta complacido con cada uno de nosotros. Y un tercer principio es que debemos de vivir para la transformación. Transformación quiere decir cambio. Usted y yo tenemos que vivir siempre la actitud del cambio progresivo hacia agradar a Dios, para que Dios se sienta complacido. Tenemos que enfocar nuestra mente en Dios. La adoración siempre transforma. Mientras más nos enfocamos en Dios, más seremos transformados en una vida de principio de cruz. Hay tres razones para que podamos vivir agradando a Dios. Primero, vivir una vida de adoración es la buena vida, la vida de calidad. Hay quienes escogen, o existen personas que escogen una vida de adoración pseuda, una vida de adoración mediocre, una vida de adoración con una doble moralidad o personalidad. Pero déjeme decirle, amado hermano, que vivir una vida de adoración es una vida buena, es una vida de calidad, es la vida que el apóstol San Pablo dijo en el primer capítulo de los Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder a todo el que cree. No hay distinción de persona cuando este es llamado para Dios sentirse complacido de vivir una vida de calidad. Un segundo principio es que vivir una vida de adoración es agradable. La vida de consagración es la vida que Dios exige en un hombre o una mujer espiritual. El vivir una vida consagrada es una vida agradable. Para muchos es tener un rol y ocupar una relación con el mundo también significa ser un adorador. Déjeme decirle bien claro, el adorador tiene que ser una persona apartada y consagrada para uno que le ha escogido para sentirse complacido, y ese Dios. Dios toma en cuenta, Dios mide al creyente por su actitud ante el mundo, como ya lo hemos dicho, y ante toda situación que se presente. Y un tercer principio, vivir una vida de adoración es algo perfecto. Cuando nosotros hablamos de la perfección, muchas veces tiende a comparar o a hacer algo sinónimo con Dios. No, Dios quiere que vivamos una vida de perfección, que quiere decir una vida de madurez. Hoy estamos viviendo los días postreros de la iglesia. Dios quiere que la iglesia madure, que la iglesia pueda vivir en su perfecta voluntad y así aceptar el principio de la cruz. Cuando aceptamos la cruz, entonces debemos conocer el lado práctico de la cruz. Jesús, como sumo sacerdote, cuando llegamos a la cruz, empieza a hacer las divisiones del alma y del espíritu. Conoce también Jesús la necesidad de que se divida nuestra alma y nuestro espíritu. Se debe entender que la vida mixta es una vida de fundación. Tenemos que pedir la separación del alma y del espíritu. Debe haber un deseo genuino, sincero en el corazón. Depende de la voluntad humana. Dios respeta los derechos personales y no forzará la experiencia de ningún individuo. Hay que ceder de modo específico. Hay que estar dispuesto a aceptar todas las consecuencias de la cruz. Hay que permanecer también en lo que nos dice Romanos en su capítulo 6, versículo 11, que dice de la siguiente manera: así también ustedes considérense muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, el que se ha hecho Señor nuestro. Orar, estudiar la Biblia, no dejar de congregarse. Los cristianos deben escudriñar la Biblia con oración y consagrarse con los demás creyentes que comparten la fe. Si se hace lo que Dios dice, la vida del alma no continuará. Debemos llevar cada día la cruz, no hacer provisión para la carne. Mediante la obediencia seremos llevados a la división del alma y del espíritu. Podemos experimentar un andar puro y espiritual que complazca a Dios. Vivir en confraternidad con nuestro espíritu. Debemos entender lo que pertenece al alma y lo que pertenece al espíritu. Tenemos que establecer diferencia. Los que se han dado cuenta del peligro de una mezcla del pecado y de la vida del alma procuran su liberación, aunque presentan muchas dificultades. Una cosa debemos estar claros los creyentes, y es que debemos de orar para poder entender nuestro propio estado, como establece la exigencia del Espíritu Santo. Hay que conocer el ministerio y la realidad del Espíritu Santo que mora en nosotros, que podamos entender que dos cosas contratan al Espíritu y son la vida del alma y el pecado. A menos que no nos entreguemos a muerte de modo específico cada uno de nuestros días, no podemos entonces sobrepasar esta situación. Junto con el poder, la sabiduría y sus acciones, igualmente deseemos sinceramente nuestra mente y nuestra voluntad obedecer y confiar al Espíritu Santo. No veremos la obra de Él realizada si no nos acercamos con sinceridad y una vida en la cual Dios se sienta complacido. Recuerde que el propósito de Dios es que vivamos una vida de un culto diario, no de un momento religioso ni de una pasión desenfrenada. De esta manera llegamos a la conclusión de este día y le dejamos con la entrega musical: alza

Serie Biblioteca Cristiana.blogspot.com.